10:38. Y ustedes saben que un viernes por mes en el programa Sanguche, los músicos callejeros organizados vienen aquí no solo a compartir su arte, sino también a dar cuenta de las problemáticas que están atravesando en la calle. Estas problemáticas se están expandiendo más allá de los músicos. Estamos hablando de todos los artistas ambulantes que se organizan a través de la FAO, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Estamos ya en comunicación con Alejandro Cabrera Britos, presidente de este frente. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Un gusto y muchísimas gracias por el espacio para poder contar la problemática. Bueno, gracias a ustedes por ponerse en contacto para decirnos lo que estaban atravesando. Y me parece, Alejandro, que es importante que nos puedas contar primero qué es el proyecto 2538 que está atacando y amenazando la actividad que ustedes realizan. Bueno, buenísimo. Mira, el proyecto 2538/15 es un proyecto de ley que presentó el PRO a espaldas nuestras en la legislatura porteña, para que la Comisión de Cultura le dé tratamiento, y es un proyecto que en realidad, muy lejos de ser un proyecto para proteger al artista ambulante, es un proyecto de desaliento, restricción y persecución a la actividad del artista callejero. Es decir, es penalizante absolutamente, porque en cada uno de sus artículos, que son 15, se dedica a desarrollar la penalización y la forma de multar al artista con diferentes herramientas también distorsionadas, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, lo que hace es que enuncia como autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y eso hace que nosotros nos sentamos como si fuésemos sombrillas o mesas, ¿no? Cuando nosotros realmente lo que pedimos es que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Cultura. Habla de permisos estrictos, habla de desarrollar actividades en el espacio público hasta de una hora, que casi nadie lo hace, pero obligatoriamente que hace una pausa de 2 horas. Habla que está penalizada la intervención del lugar, del espacio. Es decir, si colocamos un cartel de decirle no a la trata, posiblemente sea multable. Y habla de una zonificación engañosa, pero por sobre todas las cosas, además de toda esta barbaridad que es un mamarracho, lo que más denunciamos es la forma inconsulta de haberlo elaborado, ya que los verdaderos interesados no fuimos consultados, a pesar de estar hace 9 años en la legislatura dando vuelta, presentando un proyecto que ya se venció, y hoy presentando un contraproyecto con la seriedad que se merecen nuestros colegas, ¿no? Y no esta barbaridad. Alejandro, ¿se ha recrudecido la persecución en el último tiempo? Sí, lamentablemente en los subtes, también en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, la metropolitana, inspectores de espacio público han de vuelta avanzado a intentar amedrentar a nuestros colegas, y eso también se extendió fuera de la General Paz, ¿no? En diferentes municipios donde recibimos diferentes formas de amedrentamiento, ¿no? Desde el pedido elegante a la amenaza de hacer desaparecer a un colega nuestro en Tigre, donde ya estamos detrás de la elaboración de un habeas corpus, y también del pedido institucional de diálogo, ¿no? A través de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria, la Clínica Jurídica del CER, Procubín, y vamos a presentar 2 notas de preocupación en la Cámara Baja bonaerense y en la Cámara de Diputados de la Nación también. ¿Cuáles son las contravenciones más habituales que les endilga el Estado por la actividad del arte callejero? Mira, lamentablemente, y utilizando muy mal la normativa legal vigente, una de ellas es la de ruidos molestos, la otra es la de usurpación del espacio público, que son 2 barbaridades, porque en el primer caso de ruidos molestos nunca se presentan con el decibelímetro, que sería el aparato que podría medir si esos decibeles están por encima de lo pactado o de lo que enuncia la diferente legislación, el artículo 82. Y en el caso de usurpación de espacio público es una contradicción, porque si es espacio público, ¿cómo puede ser usurpado si uno lo utiliza en algún momento temporalmente y de una manera ocasional? También se han conocido algunos casos en los cuales hubo secuestro de material de trabajo, lo cual es muy preocupante porque impide la posibilidad básicamente de seguir generando un sustento a partir de esta actividad, ¿no? Hay varios casos, tengo entendido que en Quilmes también, pero el más grave de todos es el que se dio el 12 de febrero de este año, en la localidad bonaerense de Pergamino, cuando autoridades municipales de espacio público, más la policía bonaerense, se acercaron a un joven en un semáforo, Brian Ismael Aviles, y por orden de la jueza de faltas, Marcela Fátima Noé, lo multaron con 1.342 pesos, le secuestraron los instrumentos y ordenaron la destrucción de sus instrumentos. Y esto es una vergüenza, porque ya sobrepasa cualquier línea, digamos, de coherencia. Por eso también vamos a ir detrás por la jueza esta, para que no se transforme esto en un caso eleccionador, sino todo lo contrario, que no se le ocurra a ningún funcionario judicial hacer esta estupidez, ¿no? Alejandro, hablabas de la articulación y el asesoramiento que están recibiendo de la Comisión por la Memoria, del CELS, de PROCUBIN. Esto nos habla de algo bien interesante, pues son organismos con un gran recorrido en materia de derechos humanos y que estén por ahí tomando estas causas y asesorando a la gente que labura en la calle, actualiza un poco también las discusiones en materia de violación de algunos derechos humanos. Quería preguntarte también cómo es la articulación con otra gente que labura en la calle, por ejemplo, vendedores ambulantes que no tienen un perfil artístico. Mirá, ante todo existe el diálogo, ambos, tanto ellos como nosotros, compartimos el espacio público como un lugar de subsistencia, de transformación de una alternativa laboral informal a través de la economía popular. Desde ese lugar, dialogando, generamos la posibilidad de poder compartirlo. Sabemos que a veces hay algunas rispideces o acciones con fricción, pero son las menores. El ambiente a veces genera que la desesperación por querer diariamente poder llevarse algo, un recurso económico, te lleve a una situación a veces de discusión, pero son los menores casos y en general la mayoría de las veces, por no decirte todas, las resolvemos conversando y siempre hay un clima de ayuda mutua. Desde el Frente de Artistas Ambulantes Organizados marcan un punto de quiebre en el trato de la policía, de las autoridades en seguridad con los laburantes de la calle, sobre todo cuando la Metropolitana tomó la seguridad en los subtes, esto para los músicos que laburan, por ejemplo, en los subtes porteños. ¿Dónde vieron ese quiebre? ¿En qué se sintió? ¿Y qué fue el manual del artista ambulante que escribieron en ese momento? Ah, cómo no, mira, justamente ese momento, que fue mayo del 2014, cuando la Policía Federal deja de asumir la seguridad en los subterráneos y se la traspasa a la Metropolitana, en un solo lapso de 60 días nosotros recibimos 48 denuncias, que esto quiere decir que hay muchos más hechos, que iban desde un gradiente de solicitar a nuestros colegas bajarse de los vagones o irse de los andenes, a la amenaza de labrarle un acta contravencional o secuestrar los instrumentos, ¿no? En ese tramo, nosotros ya veníamos hace 9 años denunciando y peleándola, bueno, generamos asambleas y reuniones donde se fundó formalmente el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, el FAO, y bueno, y en ese andar generamos lo que llamamos el Manual del Artista Ambulante para la Ciudad de Buenos Aires, que es un leve instructivo donde describe la normativa legal vigente, que son leyes, artículos y decretos y ordenanzas, y demostramos cómo las utiliza subjetivamente el Estado porteño. También extendemos ahí la posibilidad que si uno quiere firmar una contravención, cómo debe hacerla con la firma y poner en disconformidad, cómo exigir un buen carbónico, porque muchos de nosotros, en mi caso que tengo 62 contravenciones, tenemos contravenciones que son ilegibles, el duplicado, cómo denunciar a la autoridad que interviniente, es decir, si son de espacio público de la ciudad, si son policía federal, si son gendarmería, si son de policía de seguridad aeroportuaria, si son de la prefectura, si son de la metropolitana, y cómo nosotros acompañar esa denuncia, ¿no? Para decir que la salida es colectiva y que ninguno de nuestros colegas está solo, ninguno, porque estamos todos juntos y estamos defendiendo un derecho y una posibilidad alternativa de autogestión, ¿no? ¿62 contravenciones tenés, Alejandro? Sí, te digo una que no pudo ser porque iban a ser 63, un viernes en el en Diagonal Norte en Florida, un inspector se acerca y empieza a describir el tipo de contravención que me iba a efectuar, y me dice que era por instigar a la salidera bancaria, porque estábamos tocando enfrente de un banco, y yo le pedí por favor que la haga, que la firme, yo me llenaba de guita con el juicio que le hacía, y aparte salíamos en los Guinness, y él hizo un llamadito a un superior, y bueno, y la digamos, tiró para atrás. Fue una lástima que la advertí, porque si no hubiese sido para colgar en un marco esa contravención. ¿Y con las otras qué haces? ¿Las tenés en una carpetita? ¿Tenés un abogado? ¿Qué estás haciendo con No, todos? Más o menos. Mira, te citan, te van citando para en AGC para que las pagues. Más o menos cada una es de 1.500 pesos. Uf. Y entonces cuando voy, hago mi descargo diciendo que bueno, bajo ningún concepto me niego a acatar la normativa legal vigente, que no están extendiendo permisos, que cuando el inspector no tiene el decibelímetro oportuno para medir justamente el umbral sonoro y detectar y constatar si es un ruido molesto, y que, bueno, el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad dice que el Estado debería fomentar, proteger la diversidad cultural en el espacio público. Bueno, en estas cuestiones hay un bache inmenso institucional que se niega a generar el diálogo para poder prosperar en esta situación, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos ellos redactan una mini resolución y dejan sin efecto esa contravención que yo iba a ir a pagar, y así sucesivamente. Si tuvieras que pagar esa luca y media por cada contravención que tenés, ¿cuántos días de laburo es una luca y media en la calle? Hoy muchísimos más que antes porque bajó la recaudación, pero me parece que no me da el calendario del año para juntar esa guita saliendo una vez por día. Tendría que salir tres o cuatro veces. Alejandro, lo último. Obviamente, laburando en la calle se siente el pulso social, el pulso vital de la ciudad de una manera muy distinta a quienes estamos de acá para allá o entramos a una oficina a laburar, una radio, donde sea, y por ahí no estamos todo el tiempo, ¿no?, en ese contacto directo. ¿Qué se respira en esta época, estando en la calle, de frente directamente a la gente que anda de acá para allá? Mira, algo simple que lo vamos a sintetizar. El ceño fruncido ha crecido de una manera impresionante. Es mucho más difícil hacer reír a una persona, pero, sin embargo, hay una concurrencia mayor. Vemos que la gente necesita descomprimirse, necesita ese momento de esa interacción con ese artista ocasional y ese espectador ocasional que se crucen. Vemos una tensión, una leve desmejoría del semblante, ¿no? Y también, bueno, nos notamos en nuestros sombreros y estuches, pero el termómetro social está marcando una situación que genera más un mapa gris, un paisaje gris. ¿Dónde te encontramos y haciendo qué, Alejandro? Y bueno, generalmente, casi siempre los domingos, a partir de las 2:30 de la tarde, en el barrio porteño de San Telmo, sobre la calle Defensa al 1100, entre Humberto Primo y San Juan, con mis colegas y hermanos de Jamaicaderos, haciendo música jamaiquina instrumental. Un fuerte abrazo, Alejandro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Alejandro Cabrera Britos, presidente del Frente de Artistas Ambulantes Organizados y el recrudecimiento de la persecución a la gente que labura con el arte en la calle.